de lunes a viernes en www.las20mosbotadas.com. Votá tu artista favorito y escuchalo el fin de semana aquí, Las 20 Más Votadas, juntos en este 2021. Estamos juntos en este 2021 haciendo Las 20 Más Votadas, el ranking de la radio. La herida que siempre llevo en el alma no cicatriza. Informándote también sobre los nuevos trabajos de tus artistas favoritos. Quisiera volar muy y esto que estamos escuchando es inconfundible, voz de Juanes. Buscar un lugar del mundo sin odio. Esto es lo nuevo del colombiano, se llama Sin Medir Distancias. Sin Medir Distancias. Lo escuchamos un poco. Esto es lo nuevo de Juanes, que ya está en el ranking. Sin Medir Distancias. Lo que ha buscado de verdad. No importa el tiempo, que ya es muy corto en las ansias largas de vivir. Cualquier minuto de placer será sentido en realidad. Si lleno el alma, si lleno el alma de eternidad. Si lleno el alma, si lleno el alma de eternidad. Sin Medir Distancias, lo nuevo de Juanes. Atención, Juanes hoy está descendiendo 4 lugares en el ranking. La semana pasada se ubicaba en el puesto número 34, así que hoy desciende al puesto número 38. Pero atención, que reemplaza la canción. Vos estabas votando No Tengo Dinero. A partir de ahora vas a votar esta nueva canción, Sin Medir Distancias. Y mi sombra quedará de aquel amor. Si te gustó esta nueva canción de Juanes, de aquel amor, hay que votarlo, porque atención que Juanes también está en zona muy complicada, últimos 3 lugares del ranking. Lamentablemente, si esto sigue así, la semana que viene puede llegar a abandonar el ranking. Sí o sí, necesita de tus votos. Si te gusta la música de Juanes, a votarlo. ¿Por qué reemplaza la canción? Porque Juanes ya está dentro del ranking. Cuando un artista saca una nueva canción y ya está dentro del ranking, ahí directamente reemplaza la canción. Eso es para evitar tener 2, 3, 4 canciones de un mismo artista. Es una canción por cada uno de los artistas que están en el ranking. Si no están, ahí se lo nominan para que puedan ingresar. Y vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Todas las semanas te presentamos 6 de esos 6. Ingresan el próximo fin de los 3 más votados. Ya hemos escuchado lo nuevo de Enrique Iglesias, Me Pasé, junto a Farruko. Escuchamos a Flex, La Vida Es Así. Y a Jennifer López, Cambia el Paso, junto a Raúl Alejandro. A quien vamos a escuchar ahora es una nueva artista, se llama Katy Ángel. Saca esta nueva canción, se llama Tan Perfecto, y está cantada junto a Noel Jacarís. Escúchalo y si te gusta, a votarlo. Esto es lo nuevo de Katy Ángel, y ella es la 4ª nominada para ingresar al ranking. Que siento tan mío, ay, como me gustas. Con cada beso borramos el frío, mi boca te busca. Sientes como yo, y se siente mágico. Cuando me hablaste esa noche, cambiaste mi vida completa. Nos escapamos y nos inventamos un nuevo planeta. Sientes como yo, y se siente único. Somos aire, somos fuego.

amigos y así más fuerte poder cantar. Qué buena versión, Carlos Rivera junto al maestro Roberto Carlos. Esto es Yo Solo Quiero, el clásico Un Millón de Amigos. Espectacular versión. A partir de ahora votás esto de Carlos Rivera. Votás esta nueva canción, Yo Solo Quiero. Si te gustó, a votarlo hoy, puesto número 9 del ranking. Recordá que esto lo armás vos de lunes a viernes, www.las20masvotadas.com. Seguimos escuchando, a ver, dale. Quiero llevar este canto, amigo, a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un versión 2021 y así más fuerte poder cantar. Yo solo quiero, Carlos Rivera junto al maestro. Qué espectacular versión. Qué espectacular versión junto a Roberto Carlos. Y seguimos en el ranking de la radio. Cuando nada habite tu mejor lugar. Llega Chano al aire. Para de las 20 más votadas. Porque estás más sola que la soledad. Canción que la semana pasada se ubicó en el puesto número 33. Hoy hablamos de descenso para Chano. Puesto número 37. Esto se llama Mecha. No llores, Mecha. Vamos por ahí. Y suenan las 20 más votadas. Mecha, Mecha. Todo lo que hice en esta vida para estar con ella. Con su rumbo y una estrella. Son 40 canciones las que vos tenés para votar y aquí repasamos las 20 más votadas de esas 40. Vamos ahora al puesto número 8 de esta semana. Canción que mantiene su lugar, al igual que la semana pasada, puesto número 8. Ellos son Bacilos junto a Newer y nos hacen Abecedario. Puesto número 8. Necesito encontrar un nuevo abecedario y un lenguaje profundo de sordos y amantes, y ayudar al silencio a llevar mi mensaje con sonidos rosantes y un nuevo lenguaje. Lenguaje. Necesito inventar un camino en mis sueños, a ese sitio invisible en el fondo del cielo. Los ojos lo han dicho, pero tú y yo sabemos, más allá de nosotros, hay dos almas gemelas volviéndonos locos. Hay dos almas que se buscan, que se quieren encontrar, tienen cuenta hacia otra vida y hoy las vuelven a cobrar. Quiero un nuevo abecedario que comprendas tú más, por lo menos para decirte.